sé si tú quieras volver a verme solo una vez, pues me hace sentir muy bien en mi corazón. Has de estar tú por siempre, no hay por qué no alucinar que eres mi amor por siempre. Juntos la noche poder caminar, olvida todo hasta el que dirán. Siente que el aire no queme al pasar, siente ser libre hasta el amanecer. Sin alucines ya déjate ser, caminaremos juntos al final. Solo por ti siento mi mente vagar, dice que tú tal vez pronto olvidarás. Y el alucin conmigo se ha de quedar, no hay por qué no alucinar que eres mi amor por siempre. Juntos la noche poder caminar, olvida todo hasta el que dirán. Siente que el aire no queme al pasar, siente ser libre hasta el amanecer. Sin alucines ya déjate ser, caminaremos juntos al final. Porque yo sé, wow, que no has podido amar a nadie más, lo sabes bien. Y sé que tú tal vez pronto olvidarás. Y el alucin conmigo se ha de quedar, no hay por qué no alucinar que eres mi amor por siempre. Juntos la noche poder caminar, olvida todo hasta el que dirán. Siente que el aire no queme al pasar, siente ser libre hasta el amanecer. Sin alucines ya déjate ser, caminaremos juntos al final. Toda la noche hasta el amanecer, la pasarás conmigo tú muy bien. Yeah.